Anoche mismo a las 12 de la noche empezaron a llegar jóvenes. Obviamente nos organizamos antes, previamente, y de acuerdo a afinidades, ¿no? El grupo de la universidad ha venido a tomar, ha ido a la alcaldía, otro grupo ha venido acá al consejo, y así, ¿no? A partir de las 12 de la noche. Esto será indefinido. Ese es el mandato, ¿no? Y nosotros tenemos que acatar. Estamos totalmente conscientes, somos jóvenes patriotas, que el objetivo es, ¿no? No rendirse, como dice la canción, ¿no? Rendirse, o sea, el objetivo es no rendirse e ir hasta las últimas consecuencias y hasta que este gobierno tirano salga.